vez un día sufrí, un tiempo la vida duró. Amiga, olvidará. Si el amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Si el amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Eso. Si un amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Si un amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. No sufras por un falso amor, no acabes tu vida por él. Así como sufres un día sufrí, un tiempo la herida duró. Amiga, olvidará. Si el amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor que sea feliz. Si un amor se va, no lo busques más. Pídele al Señor.